Suena radio. Sueña tu radio. Toma, María, pero que no sabía yo que la medicina ayurvédica usaba. Anda, pero por qué, hijo. ¿Qué puri eres? Le viene bien el nombre. Puri, puri. Que es de mi madre, es mi herencia y es de los años 50 y no la cambio, he hecho burradas con ella y eso no lo soportaría una eléctrica de estas, vamos, incluso algunas tienes problemas con ellas para coser un vaquero, cosa que es lo más frecuente que te va a pasar, coser un vaquero. Entonces estás claro, tienes más fuerza, lo que pasa es que tú tienes que conectar las manos, la dirección de la tela, ¿no? Y los pies. Yo que ya tengo muchas horas, Javi. Pero todavía me emociono, ¿eh? Cuando... De verdad que sí, ¿eh? ¿Qué tal estás, Lola? Muy bien, muchas gracias. ¿A qué hora has venido? ¿Has empezado pronto el taller? Sí, he venido muy pronto. Como las 11 o así, he venido mucho antes. ¿Te has encontrado con Yoli? De que ella ha venido aún más pronto que yo y me he encontrado con todo preparado, con las ventanas abiertas, ya justo para coser, que lo estamos haciendo ya. Qué bien. ¿Y qué estás haciendo tú? Una colcha de patchwork. Tenemos, mira, que te enseño. Se trata de ir combinando pequeños trozos de tela de distintos colores. Lo que tengo en la mano es uno de ellos que estamos acabándole, ¿ves? Se ponen en una colcha, se cortan, bueno, es el proceso más difícil, más bonito. Que ya llegaremos. De momento estamos haciendo lo más básico, que es unir los trocitos de tela unos con otros. Porque es muy laborioso. Y yo soy muy vaga. Hago todo, aprovecho cualquier clavito para dejar de coser. Me cuesta más trabajo del que debería. Realmente es una mañana que nos dedicamos a charlar entre nosotras. Sí, la productividad no es el mayor de nuestros objetivos. Buenos días. Las compañeras son estupendas, pero la profesora es maravillosa. De hecho, mira, he traído una cosa para la profesora. Bueno, yo digo que es maravillosa porque a veces me hace los deberes. Entonces, mi perro le ha escrito una tarjetita y hemos traído un descosedor para ella. Pero ha sido idea de mi perro. Porque es que, mira lo que... Bueno, un poquito hice yo, pero mira qué piezas. Y las compañeras son también estupendas y hay muy buen ambiente. Así que todo lo que podamos decir de esta clase es bueno. ¡Hala, tía, qué bonito, muchas gracias! Esto también es muy de abuela. Tía, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, los pantalones los vamos a... Me siento... El alfiler este lo voy a quitar porque voy a... Esto se llama prensatelas, este aparato. Subo la aguja, meto... A la vez... Por eso he quitado el alfiler. No, no queremos té. No, sí, sí. Ahí está la máquina. Ya está. ¿Ves? Vale, lo he hecho al revés. ¡Qué gilipollas! ¡Ya empiezo! A ponerlo al revés. No, tengo un hijo de 37 años. Hay que deshacerlo todo, efectivamente. Lo que te he contado estaba muy bien, si las telas hubieran estado en el mismo sentido. Pero he puesto una en cada sentido, de manera que lo he hecho al revés, así que tengo que deshacerlo efectivamente. Lo hago mucho, es un error que cometo continuamente. Y hay que estar muy concentrada. Hay que estar muy concentrada, efectivamente. El sentido de estar aquí no es la productividad realmente, ya te he contado. No. Pese a que yo soy muy vaga, como te he contado, se aprende mucho. Las chicas están ahora mismo escuchando una conferencia sobre patronaje, que le he echado un vistazo, pero me parece dificilísimo para hacerse uno mismo la ropa. Yo me veo completamente incapaz. Ve que te presento a Linda. Es Dalinda, nuestra mejor alumna. Oh, muy bien, cariño. Hey. Dalinda es una alumna maravillosa, súper creativa. Yo tengo una conexión desde el principio muy buena, muy buena. Aunque Lola se pone celosa. Porque también Lola es una de las más veteranas. Viene del núcleo duro casi. Empezamos Lucía y yo y ella fue la primerita que se añadió. ¿Cuánto tiempo hace? No sé qué decírselo. Pues yo creo que hace ya 4 años. Interrumpimos un año por medio, pero en realidad son tres años de curso. Sí, entero. Entero, sí, sí. Y bueno, al principio nos costó mucho, porque bueno, es un poco, claro, es totalmente informal. Nos ajustamos un poquito a mi horario, ¿no? Porque vengo de otra provincia, de fuera de Madrid. ¿De dónde vienes tú? De Ávila, de un pueblecito de Ávila. ¿Y vienes todos los sábados hasta aquí? No, vengo cada 15 días, que ya también me hago mi pequeña programación y ya lo uno con ella, con el taller. Y bueno, pues Dalinda también fue también de las de principio. Medida de la espalda es esto entera. Ah, pero estás descosiendo otra vez. Sí, estaba mal hecho. Estaba mal hecho, así que volverás a oír el sonido otra vez. Fíjate, una salita más pequeña, claro, con estas ventanas de seda caen para vivir. Oh. Bueno, pues ahí está. Jo, pues casi prefiero, tía, ¿eh? Viene esta noche. Pues la calle de la espalda es entero. Es entero, es vertical. Con los apuntes y todo. ¿Eh? Que con los apuntes ahí. Ay, ¿sabes lo que trabajó? Porque yo no me acordaba. Sí, qué claridad. Yo no me acordaba. O sea, me acordaba a rasgos, pero tenía 14, 15 años. Te llamé a una amiga que sí tiene el patrón estipo y todo. Pero muy desconfiada, es muy eso. Y entonces me fui, chicas, está el puente Vallecas, me tuve que ir ahí. Digo, anda, invítame a comer y tal. Y la camelé, digo, déjame el estilo fotocopio, pero es muy difícil de encontrar, son más antiguos, fíjate, del año 35. Me lo estudié yo en internet, fíjate tú. La tía, que es pues, la tatarabuela de la tatarabuela. Pues nena, de año 35. Ay, esto. Mira, pues ya verás. Mitad de la medida. Ah, sí. Creo que sí, vamos, sí. Este es el del papelito, mira, ya verás. Quitamos esto. Adelante. Es así, vamos. Hola. Se queda ahí en la. Si no ves, mira. Es que yo por eso no compro eso. Que tengo un regalito. Bueno, pues es que me dijo esta Puri. Hay que ponerlo así, si se va poniendo el papelito. Pues, traeros este tipo de sí, es que estos son muy malos. Sí, pues, vale. Y hay unas cosas de retales muy bonitos que tengo. O sea que. Oh, mira, estos. ¿Y no te animas? Sí, tirando. Sí quiero venir. Claro. Pero no, tirando no. Lo que pasa es que está más. Ya. De hecho, esta que ellos es Pato, que es la que te he contado que ha tenido las máquinas. Y ahora va a traer retales. O sea que nos trae todo. Es como nuestra la madrina. Yo creo que el origen de que me guste coser en grupo es porque mi madre trabajaba, entonces yo iba a coser a casa de una amiga suya y se reunían las mujeres, las vecinas, junto a la lumbre de carbón para coser y ponían la radio y cosíamos juntas. Y desde entonces, aunque yo vivo sola, a mí no me gusta coser sola, me da mucha tristeza. No me importa ir al cine sola, no solo no me importa, bueno, me parece bien ir a pasear sola, todo, vivir sola, pero coser me gusta con otras personas. Normalmente con mujeres, porque no vienen hombres, pero si vinieran serían aceptados. lo que sería quitártelo, claro, y poner la mitad. Y tú dirías, ¿cómo has aprendido a hacerle costura? ¿Tú trabajas de eso? No, que va. Yo estudié sociología, ahora estoy haciendo ebanistería y... Pero siempre quise ser, cuando era pequeña me preguntaban qué quería ser, cosesera. Cosesera, o sea, quiere decir que era muy pequeña y ya... Y bueno, me viene porque yo que sé, que he tenido mujeres a mi alrededor muy potentes, han sido muy buenas costureras así de tipo amateur, ¿no? Incluso si tienes así imágenes de haber visto a tu madre y dices, a ver, si lo hacía así, a ver cómo, ¿sabes? De la memoria visual, ¿no? Que se queda al ver, pues cuando ponía una cremallera... ¿Y te has dado ganas de transmitir lo que sabías? Sí, bueno, un poco también gracias a Lucía, ¿no? Que es también la segunda a bordo, que ella tiene más conexión con la Prospe y también tenía ganas, porque bueno, también su abuela había sido costurera profesional y... No, porque antes se enseñaba, ¿no? En la puerta de casa, en los pueblos, ¿no? Incluso las vecinas aquí en Madrid también se reunían en un espacio y cosían, ¿no? Un poco en el tiempo supuestamente libre, ¿no? Porque siempre estabas en un tiempo reproductivo, ¿no? Para la familia, para tu hogar, para embellecer tu vida, ¿no? También dignificarla, ¿no? Porque al fin también es como estrategias de supervivencia adaptativa, ¿no? En donde la gente de clase trabajadora ha tenido que dignificar su vida con muy poquitos recursos. Y algunas veces la habilidad femenina ha estado en eso, ¿no? En tener que sacar de una peseta un duro, como decimos, ¿no? O sea, y bueno, una vez un compañero chileno me dijo, ¿y cómo ahora, pues eso, desde la mujer moderna, tal cual, volver a esos espacios de subyugación? Digo, ay, cómo me gusta la palabra, efectivamente, ¿no? Porque dice, joder, claro, María Luisa ahora lo cuenta, ¿no? Que ella se vio obligada a estudiar 6 años costura, porque su tía, pues... No, en ese esquema que siempre ha habido, ¿no? La chica pues a coser, ¿no? El chico al taller, a crearse un oficio más productivo, más... Y bueno, pues sí, claro, efectivamente sí que ha sido un espacio que se le ha subyugado, pero esto es como también como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y nos pasa a la clase trabajadora, si lo unimos al género, pues todavía más, ¿no? Y de aquellas cosas que te han oprimido, pero en cierta manera tú has sacado creatividad, ¿no? Es un poco paradójico y contradictorio, pero el ser humano está lleno de todo eso, ¿no? De todo eso. Entonces también yo creo que no debemos escupirnos a nosotras mismas en esa transmisión, en ese legado, en esa cultura que nos han dejado. Empoderarnos porque también evidentemente desde esta soledad posmoderna, individualista, de gran ciudad, quizás falta estos espacios así un poquito más cercanos, donde, bueno, pues que... Pues, pero ellas también se empoderaban en ese espacio, ¿no? Porque tú eres niña, las escuchabas y decías, jodo petaca lo que hablan, que eso te ibas a un espacio de hombres y ni siquiera se planteaba. Ellos todavía se creen que están hablando de cosas importantes y realmente las que están sacando la profundidad de la vida, ¿sabes? No se están quedando en la lisura, no en la superficie, sino que... Pues claro, es que tú estás más conectada con todo esto, ¿no? Pues la comunidad, los hijos, la crianza, la ética de cuidados... Claro, porque mucha, por ejemplo, aquí en Madrid y me imagino que en otras grandes ciudades, como ha estado hecho a pedos, o sea, porque Madrid, claro, pasó de ser una pequeñita ciudad a una masificación por la gente que venía del campo. Del campo, ¿no? Que venías muy forzado ya a tener que, o sea, ya era como el camino, ¿no? Entonces los barrios obreros están hechos mucho de las mujeres, porque evidentemente ellas eran las que se quedaban en casa y ellos, su vinculación con el barrio era temporal. Y ellas han sido las que han creado las redes, ellas han creado los vínculos, no, la red vecinal la han tenido, que todas eran igual, venían de procedencias distintas, se juntaban en un espacio nuevo... Generabas una nueva identidad porque evidentemente no era lo que venías del pueblo, aunque tú lo arrastraras. Y los pueblos están hechos, pues de, o sea, los barrios están hechos de gente, pues de Ávila, Toledo, Segovia, y también como una idea un poco de un nuevo empezar. La que yo tengo, los colores son más claros. Pero lo que te preguntaba, que sobre no, aquí mucho. Bueno, no pasa nada, no, no, no. Lo corto mejor ahora. No, no, no, no, eso déjalo que paso. Ella también se metió en una escuela, tú, ¿sabes? Tú a coser, a coser, a coser. Para hacer cosas de bueno, a ver. Porque luego esto todo es muy mecánico, o sea, tú planteas. Es un plan de acción. En realidad cortas las telitas, te planteas todo y luego lo vas añadiendo y planificando, pues. A ver, ya verás, mira. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. A ver dónde tiene ella. Y luego mecanizas mucho, ¿no? Porque también tienes que ahorrar tiempo y. Lo mismo de antes, bajo el prensatelas, bajo la aguja y ya está. Hecho. Pero a ti cómo te gustaría. Claro, es que claro. Eso tienes que verlo tú. ¿Qué es lo que no te gusta del vestido? Pues las mangas estas. Que son ahí, que esto es muy bonito, pero. Es bonito. Es bonito el tejido, pero se podía. Y las jaretas readaptar. Las jaretas readaptar. Suena radio. Sueña tu radio.